Somos Analía y Andrea. Te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria. Mi memoria. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria. La memoria, ahora y siempre. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos. Le damos la bienvenida a toda la audiencia a nuestro tercer programa de esta cuarta temporada de Memoria Giratoria 2022. Y le voy a dar la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Analía. Qué alegría estar juntas nuevamente haciendo esto que nos gusta tanto, que es Memoria Giratoria. Y bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia. Bueno, y continuamos en marzo, ¿no? Este 28 de marzo, seguimos en el mes de la memoria. Así que el programa de hoy, para Memoria Giratoria, como decíamos en el programa anterior, no hay momento más intenso que este, que es el mes de la memoria, ¿no? Así es, André. Charlando, le contamos a toda la audiencia que charlando un poco sobre la elaboración de este programa, nos parecía muy importante volver a retomar algunas cuestiones de la memoria y de lo que sucedió hace 46 años atrás y seguir compartiendo con la audiencia algunos testimonios, algunas reflexiones. Así que por eso queremos despedir el mes de marzo como el mes de la memoria, más allá de la semana, el mes de la memoria. Por supuesto. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestras radios amigas. Así es, saludamos también a todos los oyentes de la 99.1, Carlos Murias, allá por San Carlos Minas, 107.9 FM Sierra Comechingones y 104.9 acá en Las Chacras, en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, y contarles que si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer a través de Memoria Giratoria en Instagram y en Facebook. Y ahí, bueno, recibimos sus mensajes. Y hablando de eso, queremos agradecer. Qué lindos mensajes hemos estado recibiendo. Bueno, el último programa con la entrevista a Julia Soulier. Bueno, y todo lo que estuvimos hablando de la memoria, tuvimos hermosas devoluciones. Y bueno, sí, seguimos un poco más. La entrevista de Julia Soulier dio para mucho, ¿viste? Todavía nos estimula a seguirla comentando. Exactamente, y vamos a seguir comentando, sobre todo porque también vamos a compartir con ustedes otra muestra que está relacionada también con lo que estuvimos charlando con Julia Soulier. Bueno, también hoy que vamos a contarles a todos y a todas que tenemos las historias de acá. ¡Uy, qué bueno! Sí, ¿qué tenemos? Bueno, en esta oportunidad estuvimos conversando con dos chicas, Maru y Corina, que forman parte de la Fundación Jacairá en San Javier, acá en el Valle de Tras la Sierra. Y fue muy interesante la entrevista que vamos a escuchar en Historias de Acá, porque ahora en abril comienza un taller que se llama Jóvenes Promotores en ESI, o sea, sobre educación sexual integral. Si bien las inscripciones ya cerraron, igual el que se quedó con ganas puede ir. Ni bien empiecen las clases, que es el taller, ¿no? Las clases, en realidad no es una clase formal, sino que son talleres, puede presentarse y puede, bueno, si te quedaste, no te pudiste inscribir, lo puedes hacer igual en el momento del inicio. Ajá, ¿y cuándo inician? Es muy, las chicas nos van a comentar en la entrevista, creo que es la primer semana de abril. Lo interesante es que este taller de jóvenes formadores en ESI involucra a jóvenes que tienen entre 14 y 19 años. Wow. Y que les interesen estos temas y quieran ellos después comunicarlos y trabajarlos en su ámbito. Así qué buena idea que esté dirigido a un público tan joven, ¿no? Exactamente. Y bueno, la Fundación Jacairá realiza este taller que va a durar bastante, bueno, con el apoyo de la Municipalidad de San Javier también, ¿no? Bien. Así que Historias de Acá se trata de Impresionante. No se lo pierdan. De Jóvenes Promotores ENES. Y eso acá. Acá mismo nomás, acá cerquita. Sobre todo para aquellos que están escuchando, que les interese el tema, quédense, porque, como decía Analía, todavía se está a tiempo de poder participar del taller. Andrea, el lunes pasado habíamos arrancado el programa con una pregunta, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Y con esta pregunta quiero como introducir y compartir con la audiencia un podcast que tiene que ver justamente con la memoria, con el recuerdo, y en este caso es el recuerdo de aquel 24 de marzo tuyo y de una amiga, ¿no es cierto, Andrea? Sí, sí, déjame que te cuente que también van a escuchar las voces de Estela de Carlotto y de otra compañera, Vicky, porque este es un podcast que finalmente se armó para el Ministerio de Cultura. Así que los invitamos a que lo escuchen. La libertad, las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios, la eliminación de los subsidios, la libertad de las tasas de interés. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Mi experiencia con referencia a la plaza la tengo el día que fui por primera vez. Me llevaron las abuelas de La Plata. Estela, vamos a la plaza. Y cuando entré en la plaza, realmente me agarró un miedo tremendo. Temblaba como una hoja y dije, me voy. No te vayas, que no te va a pasar nada. Seguí. Y sabíamos que nos podían secuestrar y desaparecer. Pero no nos importaba. Pues yo también acompañé a otras y les dije, no tengas miedo, que no te va a pasar nada. Entonces, el 24 de marzo secuestró 30.000 personas o más. Hay que recordarlo. Porque si se olvida, se repite. Entonces, no olvidar es estar presentes en la Plaza de Mayo todos los 24 de marzo que sean necesarios. Soy Andrea. En marzo de 1976, yo era un adolescente con jeans acampanados y deflecados, asidua concurrente a marchas y recitales. Con Nora, mi mejor amiga, tocábamos la guitarra y cantábamos juntas los hits del rock del momento, como Presente de Box Day o El Oso de Morris. La noche anterior al golpe me quedé a dormir en su casa como tantas otras veces. Y esa mañana, la del 24, recuerdo que apenas nos despertamos, advertimos que todo estaba muy conmocionado. Sus padres se veían muy preocupados y cuando miramos por la ventana, nunca voy a olvidar la imagen de una avenida muy ancha, repleta de tanques y soldados que estaban recontraarmados, marchando hacia Plaza de Mayo. Me tuve que quedar en lo de Nora unos cuantos días porque había toque de queda y eso quería decir que no se podía estar en la calle. Si salías te podían llevar preso o dispararte, diciendo que no habías acatado la voz de alto. Bueno, al final mi papá me vino a buscar unos días después. La verdad es que estábamos muy asustados y así todo nunca imaginamos el horror de lo que se venía. Hola, mi nombre es Nora. Puse de fondo la música de la canción Presente para tener más presentes esos recuerdos de esa época en la que escuchábamos tanto esta canción y la cantábamos juntas con Andy el 24 de marzo de 1976. Ella estaba durmiendo en mi casa y nos levantamos juntas desde el 14 piso de donde yo vivía en aquel entonces y donde todavía sigue viviendo mi mamá. Por la ventana veíamos pasar los tanques y los carros de todas las Fuerzas Armadas dirigiéndose hacia Plaza de Mayo. Me acuerdo del terror, me acuerdo eso, el terror que sentíamos las dos. No sé, me acuerdo eso, nosotras dos abrazadas mirando desde la ventana ese espectáculo espantoso. Nora y yo seguimos siendo amigas, pero hay 30.000 que nunca volvieron a sus casas. 30.000 desaparecidos, presentes, ahora y siempre. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, La Desmemoria 2. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más. Bueno, André, ahí te estaba escuchando y estaba escuchando también a tu amiga y me preguntaba... Me emocioné, te digo, sí. Porque la verdad es que éramos re jóvenes. ¿Cuántos años tenían en ese momento y ustedes? Y teníamos 14, 15 años. Mirá. Éramos apenas adolescentes y como contábamos ahí, andábamos con la guitarra, cantando, o sea, íbamos al colegio, pero... Éramos muy jóvenes. Eran muy jóvenes que vivieron en carne propia, ¿no? Aquellos años. Y lo que estaba pensando es en una frase que dice la memoria para seguir andando. Y esa frase me lleva a cómo explicarles a los jóvenes de ahora, porque ustedes lo vivieron en carne propia. Pero ¿cómo le explicamos hoy, desde una pedagogía de la memoria, a los jóvenes que tienen entre 14, 15 y 16 años? Sí, y cómo explicarle, nosotras lo vivimos en carne propia mirándolo por la ventana, pero cómo explicar también que hubo jóvenes como nosotras que fueron torturados o torturadas, que vieron cómo se llevaban o mataban a sus padres, o que fueron secuestrados junto con sus padres. Hay un artículo muy interesante en La Tinta que habla que en el Olimpo, en un centro de clandestino de detención en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, que por ahí pasaron niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres, que bueno, fueron secuestrados junto con sus padres. Algunos nunca fueron encontrados, otros fueron devueltos a algunos familiares, otros fueron dejados en instituciones, pero imagínate esos jóvenes lo que tuvieron que vivir. ¿Y cómo explicar eso también, no? Uh-huh. Y también pensar en algunas reflexiones nuevas en relación a este tema, como por ejemplo, uno siempre habla de los hijos apropiados, de los hijos, de restituir a aquellos hijos que fueron apropiados, pero también esos hijos y esas hijas no solamente fueron apropiados, sino que estuvieron detenidos y desaparecidos, ¿no? Y que poco se ha hablado de esa manera. Esa muestra en el Olimpo viene a reflejar esta cuestión. ¿Había niños, había niñas aquí? Sí. Sí, y había jóvenes, había adolescentes y había, ¿no? Gente muy joven, ¿no? Uh-huh. A la que le tocó vivir este horror. Pero también hay jóvenes que... hoy, como decía Julia Soulier también en la entrevista en el programa anterior, que el trabajo de los derechos humanos es promoverlos y es pasarle la posta a los jóvenes, ¿no? Por eso decía que importante era el trabajo en las escuelas, ¿no? Hacer pedagogía de los derechos humanos. Y vos algo de eso estabas diciendo. Exactamente. Justamente en esta Semana de la Memoria, el Archivo Provincial de la Memoria, acá en Córdoba, presentó una publicación que también se puede descargar y que busca justamente compartir las experiencias acumuladas y vividas y dar cuenta de las prácticas pedagógicas de 15 años de trabajo que ha realizado, que viene realizando el Museo de Sitio de Archivos. Y esta muestra tiene un formato bastante moderno, muy accesible, porque justamente el objetivo es explicarle el horror a los estudiantes. ¿Y quién mejor que ellos para escuchar en este audio que queremos compartir de cómo se encuentran en este pasaje Santa Catalina en Córdoba con ese horror, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo lo cuentan y cómo lo piensan? Escuchémoslo, muy interesante. En este sitio suceden cosas. O tal vez sea mejor decir que este sitio sucede. ¿Cómo pudo funcionar un centro clandestino de detención y tortura en pleno centro, a la vista de todos? Es jueves y estas imágenes hoy pueblan el pasaje Santa Catalina. En cada nombre, en cada flor, en cada palabra la memoria emerge y el espacio público se resignifica. ¿Qué recordar? ¿Para qué? Entonces, este lugar se llena de nombres, rostros, de historias de vida como una de las formas de decir nunca más. Este sitio comienza mucho antes de su primer cimiento y no acabará en el escombro final. Entonces, la memoria se asoma derribando olvidos. Paredes y muros que dan cuenta de lo que aquí pasó. Marcas que invitan a la reflexión. A este lugar lo habitan las palabras, libros, decretos de prohibición. Y a nuestras bocas acuden mil preguntas. Censura y dictadura riman fácilmente. Pero, ¿es posible controlar el pensamiento? En esta sala, los encuentros de memorias toman forma de poesía. Toda acción deja huella, aunque algunas parezcan invisibles. Sin embargo, el terrorismo de Estado dejó pruebas de su accionar represivo. ¿Cuál es el alcance de haber registrado ingresos, egresos, habeas corpus? ¿Cuánto tiempo esa información en los archivos tiene valor? ¿O alguna vez, acaso, lo pierde? Hugo nació en la cumbre el 13 de noviembre de 1933. Era el tercero de cinco hermanos. Su adolescencia fue muy activa. Bailaba folclore en el sindicato de Luz y Fuerza. Estas salas nos invitan a ejercitar la memoria mediante los relatos que resisten frente al olvido. Recuerdos, momentos, amores, que reconstruyen historias de vida e identidades que fueron imposibles de borrar. Alguien dijo, alguna vez, que el exilio es una cárcel de puertas abiertas. ¿Cómo fue dejar atrás las voces queridas? ¿A qué saben los mates en Madrid? De este álbum se desprenden sabores, olores, nostalgias, imágenes de estampillas y aeropuertos. Irse para vivir, regresar para contar, porque el olvido es el mayor de los exilios conocidos. Esas campanas, testigos permanentes, incomodando el silencio, no permitiendo el olvido. Ese sonido presente en cada relato, en cada testimonio, ayudando a la construcción de memoria. Hoy, desde estos patios, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo fue posible? Explorar el espacio desde el suelo, contar los propios pasos. Una trama, dos. Amarillo, rojo, grieta, alcantarilla. Los testimonios reconstruyen la verdad acumulando detalles. En Buenos Aires salían las madres a la plaza a dar la vuelta. ¿Y cómo hacerlo nosotros también? Dijimos. Estaba la dictadura. Entonces nos juntábamos en la catedral. Las abuelas, sus rondas, su tenacidad, sus voces poblando la plaza. Esos pañuelos blancos que hoy, en sus diversos colores, nos identifican en luchas incansables por más derechos. De unos ojos oscuros, con la costumbre de mirar al cielo, más unos ojos tristes,

razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gira, gira la memoria y nos entrelaza en comunidad. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria, acá con Analía, disfrutando este momento con ustedes, conversando, reflexionando, compartiendo audios. Estos programas en el mes de la memoria son recontra emocionantes, nos llevan por sentimientos no tan contradictorios, alegrías, tristezas, horror, asombro, ¿no? Y un deseo, por sobre todas las cosas, de que esto no suceda nunca más. ¿Te acordás que Julia Soulier decía en la entrevista que había una muestra en el sitio de Memoria La Perla sobre mujeres, ¿no? Mujeres desaparecidas, hablando justamente de la perspectiva de género y la memoria? ¿Y te acuerdas lo que decía? ¿Crees que la escuchemos un momento? Porque tiene que ver con lo que íbamos a hablar. A mediados del 2019 nos llega esta invitación de la ESMA, de una muestra, que es una muestra de 6 paneles, que se llama Mujeres en la ESMA, para que nosotros la compartiéramos como una muestra itineraria, lo cual nosotros nos entusiasmó mucho, les dijimos que sí. Pero nosotros ya veníamos trabajando con las sobrevivientes este tema investigativo, de ver con mucho respeto, con mucho cariño y en función de empoderar a las compañeras, qué podíamos hacer nosotros como muestra sobre las mujeres en la Perla. Les pedimos autorización a las chicas de implementar y que jugaran, hicieron un doble juego, la muestra de la ESMA con una muestra que anclara en lo que fue el sitio de la Perla. Las chicas de la ESMA no tuvieron ningún problema, al contrario, nos acompañaron en el proceso de producción y todo, y bueno, y nosotros decidimos montar las dos muestras que interpelan, hablan una con la otra. La muestra de la Perla se llama Ella, Ustedes, Nosotres, Mujeres en la Perla. Ahí la escuchábamos a Julia en una entrevista que le hicimos el lunes pasado, le recordamos a la audiencia. Y relacionado con esta muestra de mujeres en la ESMA y una mirada desde el género, ¿no? La memoria y la perspectiva de género, así como estuvimos charlando recién de la memoria y la pedagogía con las y los estudiantes, esta muestra, que también se hace en La Perla, también se está haciendo en la ex-ESMA. Y nuestra compañera Laura Castillo, que bueno, también está a cargo de la columna de género, estuvo días antes del 24 de marzo, estuvo en esta muestra, en la apertura de esta muestra, y nos trajo algunas voces de distintas mujeres que estuvieron en la ESMA y otras que no, pero que también dan testimonio. Es buenísimo el material que nos mandó Laura. Muchísimas gracias, Laurita, tenerte acá presente con este material. Lo vamos a compartir con todos y todas. Hola, bueno. Muy breve, solamente agradecerles otra vez a todos, todas, todes por estar acá presentes. Fue mucho tiempo de trabajo, a veces no en las mejores condiciones. La pandemia también nos limitó algunos encuentros que nos hubiese gustado tener de forma presencial, pero creo que lo más importante ahora es que podamos escucharlas a las compañeras, a las sobrevivientes, testimoniantes, que sin ellas esto no tendría razón de ser. Es la razón que nos mueve todos los días a seguir trabajando para que quienes vienen aquí al Museo Sitio de Memoria conozcan sus experiencias y que como sociedad toda podamos trabajar para que nunca más esto suceda ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Así que agradecerles nada más. Es realmente muy emocionante poder estar acá compartiendo esta muestra y todo el trabajo que hicieron los compañeros y las compañeras para que esto salga hoy como salió y que durante todos estos meses se pueda recorrer la muestra y que esperamos que luego itinere por el país y por el mundo. Gracias, gracias de corazón. Esta exposición es el resultado de un proyecto colectivo en el que concluyeron dos procesos de trabajo muy intensos y fructíferos interrelacionados entre sí. Por un lado, una relectura y una repregunta a los testimonios de las mujeres sobrevivientes de este centro clandestino de detención, testimonios que relevamos desde las primeras denuncias y los primeros testimonios dictados durante la dictadura ante organismos de derechos humanos en el país y en el exterior, pasando por el juicio a la Junta, los juicios por la verdad y por supuesto los actuales juicios. Y en los que nos fuimos a releer y a repreguntarles a esos relatos, a esos testimonios, a partir de un conjunto de ejes y de dimensiones que son los que están expuestos hoy en estos paneles, que surgen de la muestra anterior, ¿no? Del proceso de reflexión de entre el museo y el grupo de compañeras sobrevivientes, que encontraron muchos temas y muchas experiencias que no habían sido plasmadas y que era necesario contarlas y revisarlas, resignificarlas y relatarlas. En función de esos ejes realizamos una enorme sistematización recogiendo fragmentos que nos parecieron muy significativos para poder comprender esas dimensiones, entre ellas la experiencia de la maternidad, los distintos vínculos de solidaridad, de sororidad entre las compañeras. Las formas y estereotipos aplicadas sobre ellas durante el cautiverio. Bueno, a mí me pareció interesante traer un poema de Ana María Ponce, una poeta que estuvo aquí secuestrada muchos meses y que justo antes de lo que ella supo y sintió y percibió que iba a ser su traslado, como se le llamaba a los vuelos de la muerte, entregó unos poemas que había escrito en cautiverio a la compañera Graciela D'Aleo, compañera de ella de cautiverio. Escribió varios poemas y a mí me pareció importante traer la voz de ella, ya que nosotras tenemos la posibilidad de tener esta voz que tenemos y que ustedes también nos están potenciando. Quiero saber cómo se ve el mundo. Me olvidé de su forma, de su insaciable boca, de sus destructoras manos. Me olvidé de la noche y del día, me olvidé de las calles recorridas. Quiero saber cómo es el mundo. No recuerdo los rostros, ni los árboles, ni las luces, ni las fábricas, ni las plazas, ni el dolor de afuera, ni la rosa de entonces. Quiero saber cómo se ve el mundo. Hace tanto que no estoy, hace tanto que mis pies no se cansan por los recorridos, hace tanto que mis ojos no se queman con la luz, hace tanto que sueño la inasible situación de la libertad. Hace tanto, pero tanto que no tengo mi natural alimento de vida, de amor, de presente. Y estoy, a pesar de todo esto, a pesar de no creerlo, estoy juntando unas palabras, unas infieles palabras que me dejen recordar cómo podría verse el mundo. Ana María Pérez. Gracias. Cuando salimos de la ESMA pensábamos ingenuamente que el horror se había terminado. Y no fue así, no fue así. decir de todos esos años? Esos años no podía... A ver, yo tenía un vacío, no solamente en lo interior, sino el vacío también estaba desde el 74 hasta el 83. Tenía un blanco ahí que no podía explicarle nada a nadie. Yo siempre pensé que yo no podía hablar, pero siempre es un intercambio, porque si hay lugar para escuchar, también alguien puede hablar. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Somos Memoria Giratoria. Bueno, continuamos en Memoria Giratoria y en esta oportunidad vamos a conversar con Maru y con Corina sobre una convocatoria que está circulando ya por todas las redes acá en la Municipalidad de San Javier, que se llama Formación para Jóvenes Promotores en ESI. Así que, chicas, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esta formación para jóvenes promotores en ESI. Todo lo que quieran contar, por supuesto. Después vamos conversando y algunas preguntitas que querramos ahí hacer. Bueno, te cuento. En realidad la formación, esta va a ser la tercera edición de la formación en promotores y promotoras en ESI. Es una formación que se hace anual, la hacemos el último viernes de cada mes, de 3 horas de duración, es voluntaria para jóvenes de 14 a 19 años. La idea es que, bueno, a lo largo de toda la formación les damos material teórico, también nuestro modo de laburo es muy vivencial, lúdico, donde poder trabajar distintas temáticas, por ejemplo, autoestima, vínculos, violencias, métodos anticonceptivos. Bueno, es una formación donde trabajamos un montón de temáticas que les preocupan y les interesan a los adolescentes. Y nuestro modo es laburarlas, pero que estas pasen por el cuerpo, desde la propia experiencia, con dibujo, con collage, con teatro, bueno, distintas técnicas. Y la idea que a lo largo de toda esta formación, hacia el final podamos pensar, o en el medio, este año estamos pensando más hacia el medio, distintas acciones comunitarias de estos promotores y promotoras en los territorios. Pensamos que es muy potente que los propios jóvenes puedan transmitir estas temáticas a otros y a otras jóvenes. Eso yo pensaba cuando leía la convocatoria, digo, qué interesante, porque después van a ser los propios jóvenes también los que van a estar en la toma de decisión, ¿no? De la formación, de lo que hagan en su territorio. Y por otro lado pensaba, ¿no? Uno a veces depende mucho de la generación que tengamos, de los años que tengamos, porque por lo general los talleristas o formadores son adultos, pero a veces nos cuesta tanto como desestructurarnos porque fuimos formateados de una manera. Y pensaba, qué mejor que los pibes, que las pibas jóvenes, que se conocen entre sí, claro, y que ya vienen como más abiertos, ¿no? Sí, llega mucho mejor la información, se transmite mejor entre pares, eso no tenemos duda, que son los adolescentes quienes tienen que acompañar estos procesos a otros adolescentes. Y esta convocatoria, que ahora le contamos a la audiencia que estamos conversando con las chicas en San Javier, en la Casa de Cultura, en un patio muy lindo, van a escuchar algunos ruidos de fondo porque está la escuela al lado, pero esta convocatoria, ¿cómo nace? ¿Quién la organiza? ¿De quién depende? En realidad, mira, podemos contarte un poquito antes de eso, como la historia, Bárbaro. ¿Cómo surge? Porque me parece interesante esto que mencionábamos de por qué acompañar la formación de jóvenes para que puedan ser multiplicadores. En realidad, esto surge, este proyecto de promotores surge de Jacairá, ¿sí? Jacairá es un programa que depende de una fundación que está en Buenos Aires, que se llama Fundación Caleidos. Y el objetivo principal de Jacairá es el acompañamiento a adolescentes que son mamás y papás, y a sus niñas y niños, ¿sí? Nosotros acompañamos a chicas adolescentes que estén embarazadas, que sean mamás o papás. En ese acompañamiento, cuando decimos acompañamos, es que el objetivo principal es que se cumplan los derechos de estas personas y de los niños y niñas y las familias. Tratamos de garantizar que si quieren seguir con la escolaridad, puedan seguir, que puedan acceder a sus derechos de salud, que puedan acceder a capacitaciones, bueno, que cuenten con el acompañamiento para el ejercicio pleno de sus derechos. Eso sería como el acompañar, que está a cargo de un grupo de profesionales. En este acompañar nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tiene la prevención en la temática. ¿Por qué? Porque la mayoría de los embarazos en la adolescencia son no intencionales. Entonces, es muy importante trabajar en la prevención y en la promoción. Y de ahí surge todo un área de Jacairá que nosotros llamamos de prevención, promoción, sensibilización, en donde damos talleres a adultos que trabajan con adolescentes, como es el caso de promotores, ya sean, bueno, los adultos ya sean docentes, profesionales de salud, profesionales de los municipios, el equipo técnico, personal administrativo, todo aquel adulto que esté interesado en acompañar desde una manera más empática, más amigable a las adolescencias. A partir de esta necesidad que vimos de promocionar y de hacer prevención, dijimos que mejor que los adolescentes, claro, que puedan multiplicar estas temáticas que llegan de otra manera y que tienen un saber que hay que potenciar, digamos. Ahí es que surge la idea de hacer promotores, ¿no? Como bien dijo Cori, es el tercer año, el año pasado también fue acá en San Javier, ¿sí? En coordinación con el equipo de la Municipalidad de Acción Social de San Javier, y este año vuelve a ser aquí, no exclusivamente para adolescentes de San Javier, o sea, no es que tienen que estar... El año pasado sí lo hicimos por el tema de la pandemia, ¿no? Pero este año la idea es que... sobre todo el corredor sur, también por una cuestión de acceso, ¿no? A claro. veces si tienen que tomarse dos colectivos y demás es muy difícil, pero nos parece súper interesante que quienes quieran sumarse, porque bueno, que sea un espacio voluntario, donde por supuesto lo estamos coordinando con un compañero que se llama Ramón, obviamente hay planificación y demás, pero también le damos mucha voz a los pibes, a lo que va surgiendo. También cada grupo, ¿no?, tiene sus características, ¿no? Claro. Y en base a eso también las acciones que vamos tomando, decidiendo hacer. Pero bueno, para nosotras es muy importante eso, que poder escuchar realmente a los jóvenes. Nos cuesta mucho a los adultos escuchar a los jóvenes. Ay, claro. Creemos que ya no les damos todo como esto. Y realmente la juventud es... eso, o no nos toman como referencia, les cuesta mucho tomarnos como referencia, entonces es todo un laburo. Este año tenemos ganas de laburar mucho también con referentes locales de salud, de acción social y demás, para que los pibis puedan tener lugares, ¿no?, de intercambio, de poder pedir ayuda. Les cuesta mucho acceder al sistema de salud de forma voluntaria, ¿no? Sobre todo a los varones suelen ir más que nada para la ficha, para sacar el registro, pero no para ver cómo están, para cuidarse. Bueno, un montón de cosas que este año queremos como profundizar en relación a la red local. Claro, pensaba en las salitas, por ejemplo, y la cuestión de los métodos anticonceptivos, que están de repente en la sala, pero cómo hacer para que se mueva, ¿no? Sí, cómo hacer para acceder, por ejemplo, para ¿no? acceder y no necesitar que vaya un adulto. Exacto. Para acceder y que no se entere todo el pueblo que fuiste y pediste claro. un anticonceptivo, el tema de la confidencialidad. Claro. Y realmente porque creemos que la atención a adolescentes es específica, ¿no? Es sí. como que hay algo y a veces, ¿no? Como que no termina, ¿no? De... Y por ejemplo, en este tiempo que ustedes vienen trabajando en esta zona, ¿no? Que es el tercer año, me están comentando que se hace. Con el proyecto de promotores, Jacaira, uh-huh. hace 17 17 años. Sí, 15, un poco más de sí. 15 años en la zona. En la zona. ¿Qué problemáticas ven en los jóvenes propias de acá y que, bueno, y en general también, ¿no? Pero ¿qué problemáticas pueden visualizar? En realidad no diría problemáticas de los jóvenes, claro. ¿no? Partiendo de ahí, pero bueno, me parece que esto que decía Cori, que hay mucha soledad uh-huh. en relación a que no tienen espacios amigables con quién contar, adultos uh-huh. referentes a los que acudir para determinadas situaciones. A todos nos están atravesando situaciones de violencia, eso no es solamente parte de la adolescencia, pero se están viviendo muchas situaciones de violencia en los vínculos, ¿sí? La imposibilidad de acceder por no contar con referente, por situaciones de violencia, los derechos de cuidado, ¿sí? El no poder transitar u ocuparse de los espacios públicos, que no son de todos, pero a los adolescentes no se les da el espacio de circular. Y un poco también, que suele ser un retema, el tema del proyecto de vida, claro. que acá a veces está muy acotado por cuestiones económicas, por pensar, por ejemplo, jóvenes, sobre todo que terminan el secundario. Primero hay muchísima deserción escolar, sobre todo en el primer ciclo. Y son pibes que después no van a volver a reincorporarse. Uh-huh. Y después los que terminan, realmente las opciones son eso, hacer quizás algún taller, ¿no? Algún terciario, ¿no? Pero quizás hay veces muchos sueños que tienen en relación a la universidad y demás que la verdad que están truncados porque es como, económicamente es algo como casi claro. muy difícil de sostener. Claro. ¿Y la recepción por parte de los chicos y de las chicas, cómo es a esta propuesta? Bueno, la verdad es que en un momento, cuando hace 3 años o 4 años, cuando empezamos con el proyecto, nos decían, bueno, no hay nadie, ¿no? Esa era la respuesta. Y más porque era voluntario. Porque era claro. ¿Quién va a ir? Sí, ¿a quién le iba a interesar la ESI, digamos? Era como medio... Y la respuesta es excelente, claro. Hay mucha convocatoria, mucha participación, cada uno aporta su saber, sus intereses, la verdad que es interesante, es cuestión de dar un espacio, exacto. ¿no? De habilitar y de dar, y después el resto lo hacen ellos, digamos. Claro, también es nuestro prejuicio pensar quién va a venir, ¿no? No nos van a dar bolilla, y bueno... Sin embargo, pasa otra cosa. Sí, además, como bien decía Cori, nosotros no venimos a traer un saber, claro. a hacer una bajada o una exposición o a dar una clase. Es otra nuestra forma de trabajo. Habilitamos otros canales de comunicación por medio del juego, de lo lúdico, de que se vivencie, de pensar. Generamos otra... Sí, otra... nuestra idea realmente es generar pensamiento crítico, no que sea un... Repetir. Una repetición, más allá uh-huh. que a veces hay muchas, en algunas temáticas en particular, sobre todo en tema de salud sexual reproductiva, hay como muchas confusiones, ¿no? Y en algunas cosas, por supuesto, ¿no? La idea es que haya, que también puedan acceder a fuentes certeras, ¿no? Viste que hay mucho, miré por internet, ¿viste, no? Como uh-huh. algo de que también puedan, pero bueno, para nosotros es importante que se vayan con preguntas. Porque cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de temas muy personales. Claro. Que nos atraviesan nuestra propia historia, cómo fuimos criadas, cómo fue la historia de nuestras mamás, qué expectativas tienen nuestras mamás y papás sobre nosotros. Bueno, un montón de historias, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante como estar todo el tiempo desde la vivencia, pero también pudiendo salir un poquito, uh-huh. ¿no? Con otras apoyaturas, pero es muy lindo el intercambio que se da. Y es muy interesante porque por lo general se juntan jóvenes que habitualmente no se juntan. Claro. ¿No? Como también hay algo, ¿no?, de jóvenes del pueblo o Tres Venides. Bueno, ¿no? Como que se dan espacios donde quizás en el pueblo quizás ni se saludarían, ¿no?, por esa cuestión de banditas, de grupitos. Y acá se da como hay algo como de una especie de acá vale todo, ¿no? Algo también el tema de la confidencialidad, porque bueno, terminamos hablando de historias personales, ¿no? Claro. No estamos hablando de cosas ajenas. Uh-huh. Somos muy cuidadosas con eso, que es un espacio amoroso, cuidado, que nadie, no hay nada que esté ni bien ni mal. La idea es eso, que podamos realmente escucharnos. Qué bueno. Porque no están habituados a hablar, claro, de estas temáticas. Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo tienen que hacer para anotarse? Directamente, bueno, está circulando un flyer, uh-huh, ¿sí? Se tienen que comunicar con Cori o Ramón, sí, que son los que van a acompañar y a coordinar el proyecto. No sé, Cori, ¿pasas tu teléfono por acá? Sí. ¿Número? 3544-570373. Bárbaro. Nos mandan un mensajito, cualquier tipo de pregunta. Igual el flyer va a estar circulando por las redes. Sí, y la idea es eso, lo que intentamos es poder pensar que sea un proceso, ¿no? Entendemos que puede haber situaciones que uno no puede, pero digo, poder pensarse durante un año, porque bueno, también eso genera ¿no?, cohesión grupal, uh-huh, poder, ¿no?, como vivenciar, ¿no?, la experiencia con eso, transitando un año todo este proyecto, que la verdad que es muy hermoso y está buenísimo pensar que, no sé, que no sé, es un espacio, la verdad que... Es una forma de aprender y de aportar, sí, a la comunidad. Y con Ramón, ¿no?, lo disfrutamos un montón, porque realmente, nada, es re lindo trabajar con jóvenes, es súper rico, es como... Y te vas dando cuenta de un primer encuentro a un cuarto, cómo, claro, se van, la, ¿no?, confianza que se va, ¿no?, generando. Y cómo van, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Y el taller va a ser acá en la Casa de Cultura, sí, San Javier. Coordinamos con la municipalidad el espacio, así es, y, ajá, no solamente coordinamos el espacio, para esto también está bueno aclarar que Jacaerá siempre trabaja en red con las instituciones, las organizaciones, los municipios, entonces vamos a invitar a también profesionales de la salud que puedan sumarse a esta formación y ser referentes para los adolescentes, cosa de que si estos promotores o amigos de estos promotores o quien quiera acceder al sistema de salud, ya tenga una cara visible de alguien que haya participado, de alguien que conozcan. Uh-huh. Entonces, la idea siempre es convocar a profesionales o actores a nivel local para generar este vínculo también con los adolescentes. No, bárbaro, es que solo trabajamos nuestro equipo, digamos. Claro. Si no, buscamos incorporar otras miradas y otros actores. Entonces, y repasando, se comunican con Corina o con Ramón en el flyer que vamos a hacer circular y la formación comienza, es gratuita. Es gratuita y con certificado. Se entrega muy bien. Certificado al finalizar. ¿Y sí, comienza cuándo? Y bueno, estamos terminando ahí como de ver cuántos inscriptas hay. Creemos que va a empezar o el 25, el viernes 25 o el viernes 1 de abril. Bárbaro. Y a partir de ahí van a ser el último viernes de cada mes. Si alguien se queda sin inscribirse, ¿puede acercarse igual después, aún cerrada la inscripción? Sí, sí. Sí, sí, lo que intentamos es como ya saber un poquito el grupo que hay, ajá, y demás, pero obviamente que no hay problema. No voy a dejar a nadie afuera. No, pero bueno, viste, como eso, como para saber también cuántos somos, qué tipo de actividades, ¿no? Porque también depende del grupo. Claro. Es depende de dinámicas. Y un bueno, chicas, ojalá que esta iniciativa después, el año que viene, se pueda realizar en la zona de Lushava, de La Paz, de Las Chacras. Por supuesto. Estaría buenísimo. Y la verdad que nos alegra un montón escuchar esta propuesta, así como la semana pasada escuchábamos y participamos también de la actividad que se hizo en Travesía, en la comuna de Lushava, con las chicas de Acción Social y de Deporte, con las mujeres que habitamos el territorio. Bueno, felicitarlas, ¿no? Gracias. Por supuesto. Gracias. Que se multipliquen. Y te quería decir una última cosita, sí, sí, así para... que también esto, además de convocar para promotores, si hay algún adolescente que sea mamá o algún adolescente que sea papá y necesita algún tipo de asesoramiento, de acompañamiento, que también se puede comunicar con nosotros. Genial. ¿Sí? Eso, como digamos, aparte de esta formación. Bárbaro, buenísimo. Es un dato no menor. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Se entrelaza en comunidad. Bueno, otro programa de memoria giratoria que termina, y bueno, no solo terminamos el programa, sino que con este programa cerramos el mes de la memoria, que, bueno, como decíamos al principio, para memoria giratoria, hablar de la memoria es hablar de su propio ser, de su propia esencia. Así que nos estamos yendo. Nos estamos yendo, Andrea. Un placer, como todos los lunes, saludar y agradecer mucho a toda la audiencia y, bueno, volvernos a encontrar ya en el mes de abril. Bueno, ¿y qué te parece si para cerrar, claro, escuchamos un nuevo podcast de estos que el Ministerio de Cultura estuvo difundiendo y que ahí sí apareces vos y aparece Julián? Muy, muy hermoso lo que leen. Quiero invitar a toda la audiencia que se queden hasta el final de Memoria Giratoria. Exacto, y déjame decir algo más antes de irnos, que con este programa anduvimos por el pasado, por el presente y abordando todas las generaciones, ¿no? Hablando mucho de la juventud actual, ya sea invitando y convocando a estos jóvenes, promotores y formadores en ESI, de la juventud actual, yendo a una muestra para tratar de entender lo que sucedió aquel 24 de marzo y de la juventud del pasado, que es también el podcast que vamos a, la historia que vamos a escuchar ahora. Sí, y que como decíamos, como estuvimos diciendo en todos los programas que, de Memoria Giratoria en este mes de la memoria, lo importante es construir memoria para que nunca más vuelva a suceder lo que pasó. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. La libertad, las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios, la libertad de las tasas de interés. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Te digo que nosotras las madres levantamos las banderas de lucha cada día. No vamos a bajar los brazos, seguro, y vamos a seguir reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas. Yo quisiera invitar a los jóvenes a que vengan a la marcha el 24. Yo digo, si estamos todos en la calle, todos luchando, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Mirta? Y me gusta estar con unos, otros, abrazarnos, mirarnos a los ojos. Qué hermoso que nos encontremos en la calle mirándonos a los ojos y abrazándonos. Así, así quiero estar el 24. Este 24 de marzo queremos compartir algunos poemas que escribió en cautiverio Ana María Ponce. Ana María Ponce nació en San Luis el 10 de junio de 1952. Ani, como le decían sus amigos, ingresa en el profesorado de Historia y Literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Allí comienza su militancia en la Juventud Peronista de La Plata y en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, donde conoce a Néstor Kirchner. Godoberto Luis Fernández nació el 27 de enero del año 49 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y conoció a Ana, con quien se casa en el año 74 en El Volcán, provincia de San Luis. Un año después nace su único hijo, Luis Andrés Elpiri. Posteriormente, y luego de que Godoberto sufriera un atentado contra su vida, se mudan a la capital federal. El 11 de enero del año 77, Godoberto Luis Fernández es detenido por fuerzas del ejército. Seis meses después, el 18 de julio, día del cumpleaños de su hijo, Ana María es detenida por fuerzas de la Marina y llevada a la ESMA, donde permanecerá hasta febrero del año 78. El lunes de carnaval, último día en que se la vio con vida a Loli, como la conocían en la ESMA, le informaron que tendría una entrevista con el director del Centro Clandestino de Detención y Torturas, el almirante Chamorro, para que efectuara una mea culpa pública y así lograr una supuesta legalización de su condición. Intuyendo su suerte, Loli deja en manos de Graciela D'Aleo, una compañera de detención, todos los poemas que había escrito durante el tiempo que duró su secuestro. Graciela, sobreviviente de la ESMA, es quien logra contactar a familiares de Ana María para entregarles algunos de los poemas que hoy queremos compartir con todos. Y si de vos me dijeran que no exististe, les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tu sonrisa apenas esbozada, tu caricia leve y una espera, una larga espera, de la que no volveremos nunca, o tal vez sí. 12 del 8 de, del 77, Ana María Ponce. Busco la luz aún encerrada entre paredes. Busco el sol, la vida, los pájaros, la risa. Y me río. Me río para poder vivir, para querer vivir. Y quiero encontrar tus ojos. Pero todo pasó. Solo queda una sombra y un lugar vacío. Solo quedan las horas repitiéndose en mi cerebro. Solo quedan algunos recuerdos, algunas caricias y algunas pocas palabras. Aún así, sigo buscando la vida. 12 de agosto de 1977. Hay una cosa que me alimenta y son tus ojos, pequeño. Tus ojos de risa feliz, tus ojos de luz azul. Te miro, pero mis ojos no alcanzan para verte, no sirven para detener tu tiempo chiquito. Y ríes de la vida, porque tu vida somos nosotros, que necesitamos tus ojos azules para seguir. Y ríes, y nunca dejes de reír, pequeño, que nosotros de tus ojos y de tu risa somos. Octubre del 76. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más. Somos Analía y Andrea. Te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria. Mi memoria. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y El Ambiente que Habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria. La memoria, ahora y siempre.